Hombre, ¿por qué lloras? Te diré por qué. Ya a ti no te da vergüenza llorar por una mujer. Y es lo que rabia me da, te lleva el puerco la yuca y me vienen a preguntar. Porque yo lo vi llorando y a orilla el rincón del jobo, voy en busca de mi negra, que mi padre quede solo. We'll be right back.